Everybody's ready in the theater. Take a seat, show begin. You choose the right seat, yours is numbered. The lights turn up, the gun are rising. Large big screen shows love inside. The sword with so many .23 de la noche del lunes comienza la casa de Eddie. Saludos a todos, a todas quienes nos estáis escuchando y sintonizando LH Magazine. Ya sabes, la radio que emite online desde el barrio de la Elipa en Madrid a todo el planeta e intentando exportar nuestro sonido también a otras partes de la Vía Láctea. Juan Carlos, quien tiene el placer de saludarte y de dar paso a toda una estrella de la radio. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí ya preparando entrevistas, preparando gente que viene aquí a la radio a mostrar su vida, a contarnos qué es lo que hace o lo que no hace también. Sí. A salsa rosa. Sí, sí, nos interesa más lo que no hace, porque lo que hace ya sabemos que toca música, pero bueno, lo que no hace. Yo creo que vamos con un tema para variar antes de darle las buenas noches a nuestro invitado. ¿Cómo lo ves, Flaco? Pues hacemos una cosa, entonces ponemos una canción y después decimos quién es, ¿te parece? Me parece bien, así manteniendo el suspense. Así somos de jodidos. Te mueves con gracia y encantas, vas despertando a la ciudad. Tus besos cotizan al alza. Y yo soy Cuatro días, todo un temazo. Buenas noches, Sergio Fresquet, bienvenido a la casa de Eddie. Buenas noches, chicos. Muchísimas gracias por tan buen recibimiento. Habías estado por aquí, pero a lo mejor encuentras esto un poco cambiado. Para empezar, yo no estaba cuando estuviste en la casa de Eddie. Sí. Hemos cambiado mucho. Hemos cambiado de la habitación también. Sí, estuve por aquí hace unos años atrás. Y sí, estuve con otro grupo. Yo era el bajista de un grupo que se llama Hot Snow. Solo que ellos ya están en otro... O sea, ellos han triunfado ya. Y todo. Claro, claro. Yo ahora estoy viendo qué puedo hacer. Siguen haciendo cosas. Hot Snow siguen haciendo. Siguen haciendo cosas. Sacaron un EP hace no mucho, lo estuve escuchando y la verdad que estaba lindo. Me gustó mucho. Un besote para ellos. Seguramente no están escuchando porque, de hecho, Quentin, el cantante de los Snow, era muy, muy fan de la casa de Eddie. Ah, sí, era muy fan de la casa de Eddie. Un señor francés. Pues no sé si sabe que ya no estamos, obviamente, en Radio Vallecas. Hoy estamos en los estudios del EH Magazine, que también está bien. No digas que no, fíjate. Lo único que tengo que decir es que he llegado aquí y me han atendido como un campeón. Me han puesto una birra sin gluten. Y aparte, artesana, estaba cojonuda. Me la he tomado como si fuese agüita. O sea, encantado. No me puedo quejar. La birra, la jazz de LH Magazine. De LH Magazine. Chivo, aparte, esto fuera de broma, para los que somos intolerantes al gluten, encontrar una birra que esté al nivel es difícil. Y esta lo está. Cumple las expectativas. Totalmente. ¿No? Pues nada, ya podemos terminar la entrevista, hemos vendido el producto. Compre cervezas LH Magazine. Bueno, te agradecemos eso sí especialmente que hayas venido, porque creo que además hoy ha tenido que ser un día un poco duro para ti, porque te incorporas después de unas vacaciones, ¿no? Buah, macho. O sea, todavía estoy medio de vacaciones, medio trabajando. Todavía estoy que no sé dónde estoy. Esta mañana, lo que te contaba hace un rato, fui a la oficina a laburar y me había olvidado las llaves del coche y subo a la casa, me había olvidado las llaves de casa y fue un plan fantástico. Hemos empezado el día increíble. Sí, bueno, nos has enviado un vídeo de promo para la entrevista y estabas ahí en medio, en un paraje muy verde, en la Bretaña francesa. Ya ves. Un tío que te lo montas bien. Y hoy aquí en la casa de Eddie. Bueno, esto dentro de lo que cabe es un pequeño oasis después de lo que habrás pasado hoy. Hombre, ¿eh? Esto tiene zonas verdes, que es la humedad hasta la... No, mentira. el musgo, ¿no? El musgo. No, está. La verdad que la casa de Eddie ha mejorado. Eddie se ha mudado a un loft. Sí, sí. La verdad que Eddie, no sé si ha vuelto a ser soltero, pero... Una inversión muy importante. Sí. Y bueno, compaginas, creo que eres de esa larga lista de músicos que compagina la composición y la interpretación de canciones con un trabajo que es, al final, el verdadero sustento. Lamentablemente, y no tan lamentablemente, porque bueno, la suerte de poder hacer algo junto con un socio y un amigo de toda la vida, pero sí, la verdad que lo que uno quiere es poder dedicarse a hacer lo que le gusta de corazón, realmente, ¿no? Que es hacer esto, es hacer música, es... yo viviría en la casa de Eddie por una vez al mes, vendría a verlo, y a ver otras tantas, claro. O sea, uno quiere dedicarse a esto, a hacer música, a esto que nos gusta, las maquinitas. ¿Lo ves factible en un futuro? ¿Ves a Sergio Fresquet dedicándose exclusivamente a la música? Te digo la verdad, si no lo viese ya habría abandonado. O sea, yo creo que es como probablemente el pilar principal de la historia, ¿no? O sea, siempre ves que vas a poder hacerlo. Mira, yo siempre pienso en una cosa. Yo antes me amargaba cuando era más pibe y pensaba, los Beatles la petaron con 20 y pocos años. Después decía, este lo petó con 20 y tantos. Así, pero Perales la petó con 40 y mucho. Todavía estoy a tiempo. Esa es la actitud, Mauro, ¿eh? No, está bien. Nosotros, nos da fe a nosotros que insistimos con esto y todavía no le hemos petado. Pero bueno, no importa, ¿no? Sí. Ya no llegará, macho. Decíamos que habías estado en la casa de Eddie con Hot Snow. Tú eres de Argentina, pero llevas ya aquí un montón de años, 15 años. Llegaste aquí como bajista, eres el rey del group y has pasado por varias bandas aquí en España y conoces mucho los escenarios madrileños. ¿Cómo te llega esto de montar tu propio proyecto? Mira, la verdad es que siempre creo que he estado conforme con ser el bajista. El de los coros, el bajista... El del gorrito, El graciosete, claro. El que si va con una prenda que desentona, no pasa nada, es el bajista, todo el mundo lo ve. Déjalo, es Argentina, ¿no? Claro. De hecho, una vez se me soltó un bajo en un directo y se me soltó la correa porque no le había puesto el strap strap lock y se me suelta y lo alcanzo a agarrar justo antes de que toque el suelo. Se da vuelta el cantante, me mira y dice: no pasa nada, es el bajista. Y todo el mundo se reía. Yo es en plan de: pues si tienes razón. Bueno, la verdad. Qué gracioso el cantante. ¿No? Sí, no. Fue el último concierto que dio. Claro, ahí se separó el grupo, ¿no? No, el asunto es que. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué? ¿Fue por eso? ¿Porque se te cayó el bajo lo de empezar tu proyecto en solitario? No, fue mucho después. No, la verdad es que todo esto viene a raíz del confinamiento, esto de que estás en tu casa y decís: no puedo estar bebiendo desde tan temprano, tengo que hacer algo de provecho. No, y fue, claro, yo venía de tocar con Cornaca, un grupo también con unos grandísimos amigos de corazón. Y aquello sonaba lindo, y éramos un power trio y estaba lindo el asunto, pero claro, te confinan, no podés hacer nada. Y si me pongo a tocar, ¿qué me pongo a tocar? Claro, te ponías ahí, te tomabas una copita y te ponías a tocar, yo qué sé. Voy a fliparme un rato con Pink Floyd de fondo y te ponías a tocar, tal. Y decís: venga, ¿qué estás haciendo? Tienes que hacer algo. Y claro, tenía ahí muchísimas cosas escritas de historias que habían pasado antes y de eso, de letras escritas y canciones a medias y tal. Y me puse a trabajar en un poquito más en serio. Empecé a trabajar en un par de canciones. Empecé esto con un par de temas. Y una de ellas era Revolución, que fue el primer single que sacamos. Y se lo pasé a Alex. Alex es uno de... Alex Vallejo, el guitarra de Cuberris Guitarrista de Playa Cuberris, un grupo que pasó hace pocos meses por medio de su cantante Pedro Girón. Claro. Por aquí, sí. Estuvimos en entrevista telefónica porque estábamos en plena pandemia todavía. Claro. Bueno... Nada, un besote para las playas, son increíbles, son unos tipazos, pero es que Alex en particular es amigo desde hace, no sé, 15 años, 12 años, 13 años, no sé, un montón de años. El asunto es que esto de que ninguno de los dos teníamos suficientemente, no teníamos ocupación suficiente, no teníamos laburo, no estábamos en casa confinados y este estaba en plan de: me está matando el asco de no hacer nada, pásame cosas, y yo estaba en plan de yo también, y me puse a trabajar en ello y le pasé un par de temas. Me dijo: mira, esto estaría bueno si haces esto acá, si haces esto allá, si haces esto, y como dándome a mí, diciéndome que lo hiciese yo. Y fue en plan de: ¿y por qué no te lo producís vos al tema? O sea, bueno, dale, lo producimos, pum, empezamos a trabajar en el tema, contactamos con el niño Bruno se sumó en plan súper rápido al plan, súper piola, en plan encantado, y fue... ¿A la batería? Hacerlo, y fue algo, fue magia. O sea, que el pedazo de músico, ¿eh? Es que, claro, es que imagínate, hola, señor... A ver, porque tú te rodeas por gente muy, muy buena. Vamos a seguir ahora ampliando ese elenco de artistas. Acabas de hablar de que se incorporó al proyecto el niño Bruno, así como quien no quiere la cosa. Te hemos invitado a una cerveza, sé sincero. ¿Esto cómo lo haces? ¿A punta de pistola o lo haces? ¿Es encanto personal? A ver, no voy a negar que tengo un encanto... Desde la humildad. Es que, ¿a vos qué te parece? Ahora mismo no dejas de verme, ¿sabes? Pues ¿qué puedo tocar yo en el grupo? ¿Cómo me ves? ¿Puedo hacerte unos coros o algo? Siempre hay sitio para... O sea, si me aceptan a mí, a vos te van a aceptar seguro. Pero si el grupo es tuyo, ¿cómo no? El asunto es que... fue increíble porque creo que se dio toda la situación del tema de la pandemia. Fue todo tan mágico, realmente los músicos estábamos aburridos, no sabíamos qué mierda hacer, y fue como ir a tocarle la puerta a Mark Knopfler y decir: hola, señor, necesito una guitarra. Y Mark Knopfler dije: venga, vale, te hago la guitarra. Y me decía: pará, o sea, ¿qué ha pasado acá? Algo similar pasó con el niño, fue increíble, yo me quedé loco. Y luego con Sergio Valdeita, que claro, Sergio lo está petando con Sidecars. Con Sidecars, grupo que también estuvo aquí hace tiempo, Mauro. Sí. Con Sidecars y con Bruna y con otra, con Guitarrica de la Fuente, con tanta otra gente, así, pará. Y Valde también se suma a hacerse las teclas y luego pasa que vale, ¿y quién nos mezcla? Es verdad que ahí hubo una intentona con Candy. Estaba Candy liadísimo de curro, estaba hasta arriba de cosas, y yo estaba ahí en plan, bueno, Candy, como había mezclado a otro colega, que es Isma Romero, había mezclado a Isma y tal, y digo, bueno, ¿quién nos puede mezclar? Y charlándolo con Valde, digo: macho, es que no sé quién nos puede mezclar en ese Valde, pues no mezcle Chapo. Chapo que le ha hecho, hizo la producción junto con Nigel Walker en el tercer disco de Playa Cuberris. Claro. Bueno, se le conoce sobre todo por ser parte de M-Clan, claro. Pero, bueno, todo un pedazo de músico y una institución también. yo como bajista, que Chapo esté mezclando el proyecto, que yo como bajista yo veía eso, a Chapo, al niño. Vos siempre ves al niño, bueno, por ejemplo, el batería que siempre querés tener si sos el bajista. Vos querés tener ese batería detrás. Y luego ves, te reflejás con bajistas. Y yo te diría que de España, el espejo que trato de ponerme es decir, yo tengo que ser así como ese tipo. O sea, o por lo menos desde hace años atrás, cuando escuchás todos los discos de McLaren, sí, yo quiero tocar como ese pavo. O sea, y le robás un montón. No te voy a engañar, Chapo, te robo. Claro, lo que hacemos todos los músicos con los músicos que nos gustan, claro, le sacás sus cositas, sus tal, y fue mágico que Chapo dijese que sí, fue increíble. No se resistió tampoco. Para nada, para nada. Mira, si hay algo que te puedo decir de la gente con la que estoy trabajando, es que uno es más humilde que el otro y no sabría decirte cuál es cuál. O sea, son gente muy cercana, son gente muy humilde y son gente muy normal, que es algo que muchas veces... Uh-huh. Vos ves al músico desde abajo, lo ves arriba de la tarima y decís, bah, este tiene que ser un pedorro. Esta gente es encantadora, toda. Uh-huh. Niño, Chapo, Valde, Alex, evidentemente Alex es un encanto de tipo. Y toda la gente con la que estamos laburando, es increíble. Y vos sabés que lo bonito de este proyecto es que hay cero ego, porque lo que hablábamos hace un rato ahí tomándonos una birra... Si hay algo bueno de que el cantante sea el bajista es que no va a tener problemas, porque el bajista es el que no tiene ego normalmente. Sí. Tú eso ya lo tenías practicado, ¿no? Claro, ya digo, este grupo solamente puede ir al éxito. No, la verdad que te has rodeado de un equipo maravilloso. Por cierto, este 4 días que acaba de sonar, que actualmente tienes 3 singles, estás a punto de sacar un cuarto, vamos a hablar luego un poco de eso, pero tú has sacado 3 singles. El primero aparece como el 17 de junio de 2020, que fue Revolución. Meses después Huracán, meses después este 4 días, en el que cuentas también con una colaboración maravillosa, de la que también vamos a hablar luego. Pero te decía, lo de este elenco de músicos por los que te has rodeado aparecen en un videoclip que ha acompañado a esta canción. Además aparecen todos caracterizados, se nota que son ellos, desde Alex al niño a Lucas Mastiano, que es con quien has colaborado. ¿Esto significa que es la banda que también te va a acompañar en directo? No sabría decirte, sinceramente. También es verdad que, por ejemplo, Valde está a 20 cosas, evidentemente está con Siecars, está con Bruna, que aprovecho también para quien no haya escuchado a Bruna ahora, no perdáis el tiempo después de esta entrevista, después que acabe esto, eso, después que acabe el programa de Eddie, la casa de Eddie. Y escuchando todas las canciones tuyas y después. Y después, claro, vos te escuchás todo lo mío, te escuchás todo el programa de Eddie. Lo vamos a escuchar aquí, son 3. O sea. Joder, macho. Tenés que escuchar Bruna, es un grupazo. Claro, están está Sergio, está liadísimo, ¿no? Entre Secar, Bruna y otros tantísimos proyectos en los que está metido. Y el niño, evidentemente, el niño también tiene, está con Leiva y con mil cosas, evidentemente. Me encantaría poder hacer la presentación del disco con ellos. Pero ya tenemos fichado el grupo de gira. Ya tenemos, no fichado, enojo, pero son tan amigos de tantísimos años tocando que va a ser difícil que digan que no. Aparte de eso, les traes unas cervecitas estas ya. Mira, va saliendo. O sea, que lo tuyo es eso, ¿no? Es un poco el soborno, el... No, es el encanto natural. Lo llaman así, ¿no? ¿En Argentina, tenías historia también musical o te enganchaste aquí más que nada? Yo empecé estudiando de chiquito música. Y en Argentina tuve un par de grupos. Mira, de hecho, el primer grupo que tuve en mi vida con 12, yo tenía 13. Y los demás tenían 12, se llamaba La Chacay, que nos autodenominábamos, y en las provincias colindantes a Mendoza, por ejemplo, San Juan, como La Renga de Mendoza. Porque hacíamos covers de La Renga, pura y dura. Le gusta también La Vela Puerca. La cabecita es puerta, despierta, orgullo de su papá, claro, un grupazo. Sí. Y con 13 años... Nosotros agarramos, Emi, que era el cantante Emiliano, le decía a su hija, me voy a la casa del negro, que soy yo, claro, evidentemente, ¿no? O sea, no hace falta. Así que yo me iba a la casa de Vini o de Emi y tal, así que todo el mundo le contaba una historia a sus viejos y nos subíamos todos a un autobús y nos íbamos a tocar a otra provincia. Tocábamos durante la noche, nos subíamos al bondi de vuelta y volvíamos a nuestra casa a las 8 de la mañana madrugados, evidentemente no habíamos dormido nada. Y nuestro viejo, ¿qué tal te fue? Bien, mira, estuvimos jugando a la consola toda noche, con 13 años, nos íbamos a tocar por ahí, a cualquier lado. Ah, sí. Joder, qué bien, planazo. Esa época era increíble. ¿Sigues en contacto con la...? Sigo en contacto con algunos. Sí. ¿Y qué fue el cambio de chip a decir, pues ahora para España? ¿Por qué terminaste acá? Mira, el último grupo que tuve fue La Oveja Negra, que era un grupo que era muy simpático. Y había empezado un proyecto, un rollo a música de autor, de cantautor, con uno de mis mejores amigos, del cual soy padrino de uno de sus hijos, que nos vamos a España, vamos a probar suerte y tal. Y acabamos en un pueblo perdido de la nada, en Almería, en San José, que está en Cabo de Gata, dentro de Níjar, dentro de San José, una cosita muy pequeñita. Uh-huh. Y un encanto de sitio, nos enamoramos de la gente y empezamos a desarrollar el proyecto ahí. Y al final, eso fue tomando forma y fue en plan, necesitamos un guitarra. Y aparece Juan en la ecuación. Juan es otro de mis mejores amigos de toda la vida, de pequeño. Le dijimos a Juanito, ¿te venís para acá? Me dice, Juan, sí, venga, va. Se vino Juanito a formar parte del grupo. Lo fuimos a buscar a Málaga, un quilombo. Terrible, ¿sabes? En aquel entonces me importaba toda una mierda. Pero el concepto de que tú cruzaste el charco, como se dice, fue por así. Y yo quiero seguir tocando. Yo quiero seguir tocando, claro. Yo quería probar. Y evidentemente, en Argentina en aquel entonces, las cosas estaban jodidas. Y sí, bueno, tal. Fue un poco chamullo. A ver, la traducción sería, fue un poco sí, zaraza. Sí. Pues, joder, macho, que yo también llevo 20 años acá. Ya, se te olvida la jerga. No, coño. Pero sí, fue un poco vender la moto. Claro, fue vender la moto. Claro, si no, nos vamos a buscar un futuro mejor. Yo me vine a tocar. Y sí, fue un poco eso, ¿no? Nos vinimos a... se montó el asunto con Juan, luego apareció un batería de Palmira, que Palmira es probablemente un barrio dentro de un barrio dentro de un barrio que queda en Mendoza perdido en el medio de la nada, que es decir, Palmira ni los mendocinos saben dónde está Palmira. Y salió el loco en San José, en Almería, un loco de Palmira. Pero como que tocaba la batería. Pero apareció allí, no lo conocíais de nada. No lo conocíamos de nada, conocimos a un loco, era batería y era de Palmira de Mendoza. Y dije, venite al grupo. Tenés todas las condiciones. Cumplí con todos los requisitos. No dijo que no, claro. No. Y eso empezó a funcionar y fue genial. Y nos entusiasmamos mucho, empezamos a tocar en Andalucía, empezamos a tocar en varios sitios. Y bueno, en aquel entonces éramos unos pibes, 18 años, 19 años. Lo hacíamos lo mejor que podíamos y estaba bueno porque había como un poquito más de caché para aquel entonces. Tocar donde tocaras, te pagaban bien y había cenita, había tal. Lo pasamos muy bien y genial. Empezamos a tocar bastante y claro, nos engolosinamos, nos vinimos arriba y dijimos, vamos a Madrid, vamos a petarlo en Madrid. Mes y medio. Llegaron a Madrid. Pero mes y medio, ¿qué? ¿Cómo os lo montasteis aquí? No, mes y medio y el batería se volvió... José se volvió a los pocos meses también, nos quedamos Juan y yo. Y salió otro grupo que se llamaba Rock and Jones, que ese estuvo lindo. También tocamos una buena temporada con un batería que era alemán, éramos un power trio también, fue lindo. Tocamos mucho con ese grupo, mucho por Madrid. Y luego, entre unas cositas y otras, que tuve un grupo en donde era bajista de medio, era de rockabilly, he pasado por un montón de cosas, hasta que caímos y montamos Retrovisor, donde yo era el bajista, Alex Vallejo era el guitarra, Juan, mi amigo de toda la vida. Alex Vallejo, actual Playa Cuberris. Actual Playa Cuberris y productor de mi disco. Y Retrovisor sonaba. Retrovisor ya era mucho más maduro. O sea, que se va notando la evolución tuya o de la banda o de las cosas que vos ibas haciendo, ¿no? Totalmente. Bueno, aunque en cuanto a estilos musicales es que te has apuntado a todo. Me he apuntado a todo. Había un momento en mi vida en que yo quería aprender a tocar de todo y con todos. Entonces... me dijeron, ¿nos metemos en un grupo de rockabilly? Y dije, dale, rockabilly. Venga, la gomina la compro yo. Dije. Claro. Me puse, por ese entonces tenía un poquito más de pelo, mejor dicho, el pelo me empezaba un poquito más adelante y me daba para peinarme con tumbe. Pero no, es verdad que claro, sí, me pongo a estudiar rockabilly, me puse a estudiar rockabilly, me puse a estudiar swing y me puse a estudiar rockabilly. Y era bonito porque era swing, rockabilly y tal. Y estaba genial. Eras musicalmente poliamoroso, ¿eh? Sí, sí. Y una gran escuela, ¿no? He sido muy... sí. Se puede decir plus amoroso, por no decir... Kamikaze, un kamikaze. Kamikaze. Me apuntaba aquí. No me importa nada. Me importa. Vamos a hacerlo, vale. Mira, no me ofrecieron cumbia de milagro. Porque tengo que... Joder, también... la cumbiancha, eso... Me hubiese metido. Es que la cumbiancha no va, ¿eh? Me hubiese metido. Yo hubo un momento de mi vida creo que me metí en cualquier cosa. Pero ¿Cómo es eso, flaco? No, la cumbia es un estilo musical en Argentina que ha pegado mucho en los últimos años. y es un chacachán, chacachán. Como decías, la cumbiacha, digo. Y el pasecito tan, tan, a los costados. Claro. Ahí, pinquiti, tinquiti, tin. Venga, y tenés que hablar otro dialecto nuevo que lo salió. Estás, me lo estás explicando muy bien, me estoy haciendo una idea. Por cierto, sí. No, adelante. Digo que, por cierto, hablando de fusiones y hablando de este último single y de esa colaboración que anunciábamos antes, colabora contigo Lucas Mastiano. ¿Vale? Él es argentino también, está afincado en Barcelona. Y yo, mira, hoy me he estado escuchando el de... El último, ¿qué disco suyo? El de Al Demonio con Todo. Al Diablo con Todo. Lo he estado escuchando. Y él también tiene una riqueza rítmica importante. Bueno, ¿cómo te surge colaborar con él y qué te aporta? Mira, antes que me olvide, Al Diablo con Todo, un discazo. A mí me enamoró profundamente. Yo conozco la obra de Lucas desde que llegué a España. De hecho, la conocía antes de venir a España. Pero a mí me enamoró profundamente el disco de Pareja Transilvania de Lucas, porque me sacó de un momento gris, de estos momentos grises que te entran en decir, la vida no tiene sentido, esto es una mierda, no sé qué. Escuchaba un disco así, pues ya sí tiene, ¿sabes? Ya me voy encontrando mejor. Ese tipo de discos. Es una cosa preciosa el disco. Lo de Lucas fue José, este amigo que con el que me vine. Él ya se había venido una temporada antes con sus viejos aquí a España y se volvió a Argentina a estudiar. Y él lo que llevó un CD, entre otras cosas, con un tema que era Dos días, de Lucas Mastiano. Uh-huh. Si bajase alguien del cielo, pa, pa, pa, una rima fantástica, una cosa, una letra preciosa. Y dije, qué bueno el loco este, me había encantado. Y José me dijo, yo laburaba en un supermercado, me contaba. Y claro, esto sonaba en el hilo musical y pedí el tema, me lo descargué y te lo traje, porque lo tenías que escuchar. Lo escuché, me encantó el tema, me volvió loco. Y empezamos a escuchar la obra de Lucas desde entonces, hace eso, 15, no, 17 años, 16, 17 años. Empezamos a escuchar la obra de Lucas, empezamos a aprender a escuchar al loco, pa, pa, pa, pa, pa. Y con el tiempo, cuando estaba con Hot Snow, de hecho, no sé qué fue estas boludeces que lo fácil que te lo ponen las redes sociales muchas veces para hablar con sí, cualquier persona. Es verdad. Y fue un intercambio mutuo de likes y de boludeces. Y nos pusimos a charlar. Y dije, bueno, yo tengo un grupo, tal. Le pasé cosas de Hot Snow y me dijo, ah, qué bien suenan, che, tal, no sé qué. Va. Quedó la cosa ahí. Receptivo el tipo. Súper receptivo. Lucas es un tipo muy, muy, muy cercano, muy amable. Lucas es un tipo que pudo haber tenido otra percepción igual en algún otro momento. Lucas a día de hoy te puedo decir que es un tipo normal, cercano, corriente, tranquilo. De hecho, es un tipo tranquilo, que no lo ves revolucionado. O sea, todo lo contrario, es un tipo tranquilo que hace yoga, que es un tipo que está a un nivel espiritual. Un tipo zen. Zen, totalmente zen. Y vos sabés que sale esto de empezamos a trabajar en el disco y le paso, mirá Lucas, acabo de grabar el primer single este que ha salido ahora, pum, le paso en los enlaces de Spotify, de todas las redes y tal, de todas las plataformas y tal. Y el loco me dice, pa, me ha encantado el estribillo, estoy repitiéndolo todo el rato, qué bonito estribillo, qué bien metido, qué tal, qué guay, no sé qué. Y que seguimos charlando, tal, che, ¿te animás a hacerme una colaboración? Porque al final lo que empezó siendo un single va a ser un disco. Tú a él. Yo a él. Uh-huh. Claro, la idea de empezar siendo un single, al final, charlando con él, es, che, y si cuando dijimos, si me producen un tema, ¿por qué no producimos un disco? Hacemos un disco entero. Bueno, dale. Entonces, claro, me pongo a hablar con Lucas y ¿te animás a hacer una colaboración? Bueno, dale, fantástico, pasame el tema. Tampoco se resistió. No, lo más mínimo, un loco encantador. Y le paso la maqueta de 4 días, súper verde, mientras nos poníamos a laburar en el tema. Y la verdad es que el loco se lo grabó en una tarde, se lo grabó con un amor, en parte con un mimo terrible. Luego cuando escuchamos el resultado fue, no podría haberlo hecho mejor. O sea, yo creo, igual sí o igual no, no sé, pero le quiero tanto y le tengo tantísima admiración como músico y como persona que yo estaba enamorado de la idea de hacer algo con él y luego cuando escuché el resultado estaba enamorado de la idea y estoy enamorado del resultado. Te dije que te aportaba por eso, porque yo lo veo un musicazo a Lucas Mastiano. Lucas es un musicazo. A mí Lucas me ha aportado musicalmente mucho. Y luego como persona también. Laburar con una persona así es increíble. Bueno, habéis trabajado un poco en la distancia, ¿no? Sí, porque estamos de pandemia todavía y la idea en un principio fue que se viniese a Madrid. Le digo, venite a Madrid, te saco por acá, nos tomamos algo, te quedas en casa o en un hotel, donde quieras, tal, ¿sí? Bueno, pero todavía estábamos muy inseguros con el tema de la pandemia, todavía estaba la cosa jodida para viajar. Se podía viajar si era por el trabajo, ¿no? Estaba delicada la cosa. Pero estaba delicada. Y al final nos arreglamos haciéndolo en estudios, así, por separado. Vamos, siguiente canción. Vamos con ese primer tema, con el tema que hablábamos que escuchó Lucas Mastiano, que le enviaste cuando lo sacaste. Este, Revolución, que fue el primer single que apareció tuyo. Pues nada, vamos a ponerlo. Aún dispuesto a seguir perdiendo, aún pensando en perder contigo, estuve lejos de lo que nunca fui. Aún queriendo repetir mañanas, aún buscando despegar contigo, pisaste el freno. Pues este es el momento que empezamos así, sarasasasasa, nos acomodamos, vemos que Juan Carlos está haciendo, mira cómo corre Juan Carlos, es un estado físico importante. Se lo ve bien, sí. No, físicamente está, el tipo está impoluto, mira. Yo estoy pletórico, no tengo tanto encanto como el amigo Sergio Fresquet, pero bueno, me defiendo. Mira, es que me había levantado por una cerveza y nos ha pillado el toro. No, pero mira, no se ha notado. Si no decimos nada, no se ha notado. No se ha notado. Bueno, espero que la gente tome nota de eso, de mi gran estado físico, de mi gran estado de forma. Estábamos hablando de este single estupendo, 4 días, en colaboración con Lucas Marciano. Y me gusta que la presentación de los singles ha ido como increscendo. A mí particularmente, habrá gustos para todos, de los 3 singles que ha sacado, 4 días es el tema que más me gusta. Pero digo lo de increscendo también porque incluso lo que rodea la salida de los singles lo has ido adornando cada vez mejor y a este single, como hemos dicho, lo acompaña un videoclip y es un videoclip muy bien hecho por Atman Studios, ¿cómo se llama? Atman Studios, sí. Que son un estudio argentino. Son un estudio argentino de la provincia de San Luis y el loco que lo lleva es un pibe de 24 años. Así el Seminio Mercado se llama. Y es quien te ha hecho la elaboración, que digamos que es un videoclip de animación. Yo lo he visto, me he quedado flipado. Digo, y cuando me he enterado que ha sido un chaval tan joven. El loco es increíble porque se pegó un curro de 4 meses con aguantándome a mí que son bastante toca pelotas, ¿no? No, ¿sabes que soy? A pesar del encanto personal. ¿Sabes que no soy de las personas que insisten tal? No. Yo soy de los que está buenísimo, boludo. Pero... pero, claro, el pero. Y vos sabés que el pero, el loco dice, ay, la puta, no lo he mirado. Vamos a probarlo. Pero por suerte, con la gente con la que me rodeo, la mayoría, empezando por Alex, es en plan de, Alex, tío, esto está increíble. Pero, ¿te has dado cuenta de esto? Y si hicimos esto, dice Alex, joder, macho, la verdad es que está muy bonito, sí. Venga, vamos a probarlo. Entonces, venga, vamos a probarlo. Yo no soy un tocapelota de manera, digamos, directa. Soy un tocapelota de manera indirecta, como, claro, como jugando la carta de... ¿Y el pero? Claro. Y cuando haces una canción, tenés, ¿también sos tocapelota internamente? Sí, no. Para mí todo lo que hago es basura, este es lo típico, ¿no? Y después sí, bueno, no está tan mal. Bueno, vamos a darle una oportunidad. O sea, venga, que empezás con la letra, ¿empezás con letra o música? Empiezo con las dos cosas a la vez. ¿Sí? Sí. Yo, por norma general, empecé escribiendo algo. Por norma general, empiezo con la melodía, sobre todo con la melodía, lo primero, la melodía vocal, y empiezo a acompañar con armonía. Y luego empiezo a meter letra. Y empiezo. Pasa todo a la vez. Y tengo una parte, decís, bueno, esto me puede servir para parte C, me puede servir para estribillo, para estrofa, y empiezas a montar la canción. Y cuando tenés la canción, en el home studio de casa me grabo el tema con guitarra, con tal, y le meto unas armonías de voz o lo que sea. Uh-huh. Y luego lo escucho y digo, vaya mierda. Ah, sí, esto es una mierda. Pero igual lo voy a grabar porque es una mierda. Lo grabo y lo guardo. Y se queda con las otras 200 cosas que están grabadas ahí. Pero claro, luego me las voy pasando al móvil. Viste que tenés la aplicación, te metes el WhatsApp en el ordenador. Y, sí, sí. Y te mandas los archivos, los WAP. Yo tengo un grupo conmigo mismo. Claro, o sea, claro. Soy un visionario. ¿Cómo es eso? Eso es muy fácil. Vos haces un grupo con una persona y después lo echas. Entonces te quedas con el grupo. Yo tengo un grupo conmigo mismo, entonces me mando cosas a mi grupo de WhatsApp. Y me mando estos temas. Vos decís que es tocapelota este, claro, que no para mandarme no para canciones. Mí, ya le he quitado hasta el tic azul y el boludo no deja mandar cosas. Y sabes que de vez en cuando pues, escucho y digo, bueno, esto no está tan mal, venga, voy a ponerme a trabajar. Y igual es algo que hice hace 2 meses atrás y me pongo a laburar en ello. Es algo que me pasa con este disco, porque este disco tiene las canciones definidas ya, pero sin embargo, el que va a salir ahora, Echo no estaba en los planes. Tu cuarto single. El cuarto single. Que, por cierto, ahora vamos a hablar, te quería contar algo de Echo en particular. Pero el cuarto single, por ejemplo, no estaba programado, no estaba dentro de los planes. Pero salió, y de una manera tan espontánea y tan... Eso bonita, por tener WhatsApp. Por tener un grupo solo, es lo suyo. Y se lo mandé a Alex, y me dijo Alex, dale, vamos. ¿Sabes lo que nos pasa a nosotros? Lo mismo que vos decís. Siempre que acabamos un tema, siempre que vamos a publicar un tema, y hoy hemos recibido el máster de Echo, y lo estábamos escuchando, y me decía Alex, se partía el culo, me decía, hermano, lo de todos los temas, este es el más bonito que tenemos hasta ahora. Increscendo, lo que decía. ¿Cuándo sale, por cierto? El 20 debería salir. El 20 de este mes. Tomamos nota. Salir significa en todas plataformas, en todo. En todas las plataformas, con videoclip y demás, que por cierto, el videoclip me lo grabó Dani, que de Playa QR, que se dedica a ello también. Como decía, muchos de nosotros tenemos un curro aparte de uh-huh. tal. Y Dani es un fuera de serie con las audiovisuales. Y el loco se grabó un videoclip precioso también. ¿Es de animación también? No. Este soy yo, lamentablemente. Sales tú, sí. Lamentablemente salgo yo, o sea, no esperen. No, esto es en rollo road video, que estos vídeos que tienen mucho movimiento, que pasan en la calle, que está muy bonito. La verdad es que no veía el concepto como tal y Dani me decía, no, hermano, confía, no sé qué. Y el resultado es precioso, la verdad que me ha encantado. Sales guapo. Bueno, tampoco tan bien, boludo. Está bien. Entre guapo y guapísimo. 20 de julio hemos dicho y decías que nos querías comentar algo del single. ¿Era esto alguna cosa aparte? Sí, era una cosa aparte. O sea, es que cuando te decía que lo bueno de que en este proyecto el cantante sea el bajista, que hay cero ego, ha pasado algo muy particular en este single, y es que yo soy el bajista del proyecto, evidentemente. Los bajos son míos y yo soy bajista de hace un montón de años, pero claro... Yo estoy en Bretaña, estábamos terminando de hacer la mezcla final y escuchando unas cosas y escuchando otras cosas, y en la mezcla nos encontramos con un problema en el bajo que le había mandado, que no era un problema de cómo estaba tocado el bajo, sino era un problema de cómo estaba grabado. Y habíamos cambiado las tarjetas, nos habíamos comprado unas SSL, unas tarjetas cojonudas que suenan increíbles, que son una cosa preciosa, que hacen unas grabaciones fantásticas y tal. Y claro, pues, yo soy bajista, hermano. O sea, yo sí, tengo un Mac y tengo una tarjeta tal, pero como si tuviese un Olivetti. O sea, yo lo utilizo como buenamente puedo. Entonces, claro, hice... Yo la otra tarjeta le tenía cogido el punto a esta tal. Había algo que parece ser que no ha quedado bien. Y nos dice Chapo, la única solución a esto es regrabar. Pero estoy en Bretaña y vuelvo dentro de 10 días. ¿Qué hago? Y Chapo me dice, loco, para mí sería un honor, me encantaría grabarte los bajos y aparte uno por otro, o sea, si no te lo tomas a mal, tal. O sea, ¿cómo me la tomará mal? Es como si fuese guitarra y viene Mark Knopfler y te dice, loco, te hago las guitarras. O sea, ¿los bajos de Echo? Los bajos de Echo son de Chapo. ¿Has visto? Si ya voy viendo, voy pillándole el rollo a por este tío de cómo va. Y después se convirtió en el mejor tema, ¿te das cuenta? había que hacer algo, boludo. Cuanto menos participación tienes de tus temas, mejor. No, pero el tío lo va haciendo perfecto, ¿eh? ¿Has visto cómo va moviendo la rueda? Cuarto single, el 20 de julio. Oye, y todo esto cristalizará en un disco. Escúchame, cuando yo consiga Bruno Mars que cante mis temas y se llame Fresquet, te vas a reír. Pues mira, te lo voy a mover. Esto te lo voy a mover yo. Lo de Bruno Mars te lo voy a mover yo. ¿Para cuándo el disco? ¿Para cuándo? El disco, la verdad es que se ha ido retrasando por muchas cosas. En un principio, hablando en plata, en un principio fue presupuestario, porque evidentemente grabar un disco en los tiempos que corren, si lo querés hacer bien y si lo querés hacer con las máximas garantías, cuesta un dinero. Pero ya cuando lo presupuestario pasó a segundo plano, hay muchas cosas de por medio. Si querés seguir contando con la gente maravillosa con la que estoy contando, cada uno tiene sus agendas. Y eso hace que las cosas se retrasen un poco y falta de tiempo, sobre todo, lo ha hecho que se retrasase un poco. En un principio damos por hecho y estamos seguros de que el disco sale antes que acabe el año. Finales de noviembre, principios de diciembre tenemos que tener el disco porque yo no aguanto más sin tocar. Y el tema es, ¿qué voy a presentar? Claro, tengo que sacar el disco antes para que te aprendas las canciones para ir a cantar. ¿Sabes lo que digo? Sino que sí, claro. Sí, tiene su lógica, claro. Tiene su lógica, que no me puede hacer un bolo de los 15 temas, 20 temas que quiera hacer en el concierto si vas a conocer solamente 3 o 4. O te los mandas por WhatsApp al concierto. Vamos, queremos conocer más cosas de ti, queremos conocer... te has manifestado como un tipo interesantísimo y te queremos conocer como persona. Entonces, yo hoy voy a proponer... Es un honor para mí estar, como he dicho, con dos argentinos en el estudio. Entonces, esto va también por ti, Mauro. Vamos a entrevistarte a ti también un poco. Y primero vamos a escuchar un audio, es un extracto de una película, una coproducción entre Argentina y España. Sí. Escuchamos el audio y después hablamos. Novedad para mí también, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Supongo que Dante ya te lo habrá dicho. Pero bueno, me vuelvo a Buenos Aires. Cuando sepa dónde voy a estar, te mando la dirección. Yo sé que te vas a calentar, pero por favor, papá, trata de no cabrearte. Me gusta Madrid. Me gusta vivir con vos. No nos llevamos tan mal después de todo. Te voy a extrañar. A Dante también. Nos voy a extrañar mucho los dos. Pero me tengo que volver. No sé muy bien por qué. No sé qué es lo que me tira tanto. No sé qué es lo que extraño. No sé si extraño. Los techos. Pueden ser los techos. Los tejados de las casas. Son muy feos. Cuadrados, blancos, con tanque de agua puesto como el boleo. Como que la gente no les da bola. Como que la gente los desprecia. Como si los tejados no fueran parte de la casa. En Madrid los techos son hermosos. Hay tejas, hay chimeneas, hay colores. No se puede comparar. Pero a veces extraño los techos de Buenos Aires. Es una boludez, pero me pasa. Pero bueno, no es por eso que me quiero volver. Madrid siento como que no pertenezco, como que no formo parte del lugar. Siento que estoy obligado a hacer algo, no sé qué, para que la ciudad me acepte. Y que voy a tener que hacerlo muchas veces para conseguirlo. En Buenos Aires me siento aceptado. Siento que puedo estar ahí sin pensar en qué lugar estoy. Tengo un permiso para hacer lo que sea. La ciudad es mía. Está dentro mío. Yo estoy dentro de la ciudad. Tengo un lugar para mí, lo sé, y no tengo que hacer nada para conseguirlo. Es una boludez, pero me siento protegido. Interesante reflexión. Bueno, creo que no es vuestro caso el del protagonista que dice que en la película llevaba poco tiempo aquí. Vosotros lleváis muchísimo tiempo. Me parece que no tenéis esos dilemas existenciales. Sí, pero yo me hago cargo de esta situación que todos la hemos vivido, porque cuando viene la tormenta, decís, ¿y yo qué hago acá? ¿Qué necesidad? ¿Quién carajo? Yo me fui de Argentina en el año 97. Me fui a vivir a Barcelona. Lo digo muy rápido así porque no soy solo entrevistado. No, pero va bien porque quería preguntaros por eso. Pero claro, yo me fui estando en Argentina, dije yo me estaba como aburriendo. Me parece, o sea, el concepto, yo nunca me fui de Argentina por una cuestión de ni política ni por... ni por una ni económica. Ni económica, no. Yo me sentí en un momento que el lunes era el mismo que el sábado. Entonces dije, venga, me voy. A ver, claro. Y voy a ver otra cosa nueva. Terminé en Barcelona y terminé ahí y miré ahí. Hostia, ¿y esto? Qué guapo esto, qué lindo. Y después terminé. Y después me fui a un pueblo en San José, en Estados Unidos, cerca de San Diego. Después ahí me vine para acá y bueno. Pero te quiero decir que yo... Sí es verdad que después cuando las cosas vienen mal dadas, decís... Tiene, o sea, sentido pasa, todo esto. El extrañamiento. Sí, ¿no? sí. Y además, mira, justamente el otro día hablando con mis amigos de Argentina, que yo soy hincha de un club que cumplió 110 años. Y yo soy uno de Nueva Chicago, uno de Nueva Chicago. Sí, soy hincha de Mataderos. Y claro, el hecho de que se cumplían 110 años y que hicieron todo un festejo, bueno, son cosas que es... Yo siempre digo, y esto es mi opinión mía, y después das la tuya. Yo, es un tema de la balanza, lo que se gana, lo que se pierde. Hay una cosa que se pierde y otra cosa que se gana. La idea es siempre que la balanza sea que ganes más, ¿no? Pero bueno, algunas cosas se pierden. Y el contacto con la gente de las amistades juveniles y de la infancia, tu entorno, pues eso se pierde. Se gana por otro lado. Es el balance de cada uno, además. El personaje es de Buenos Aires. Mauro, tú eres de Buenos Aires. En tu caso eres de Mendoza, pero bueno, te habrás sentido también en cierta manera. Sí, en mi caso, nosotros somos menos como cosmopolitas, ¿no? Mendoza es una provincia del interior, no deja de ser una provincia muy secundaria respecto a lo que puede ser Buenos Aires. Pero sí es verdad que la sensación fue un poco similar. O sea, yo política no tenía la madurez suficiente como para entender de política. O sea, si bien ahora en Argentina las juventudes están muy aleccionadas y están todos muy politizados, yo aquel entonces era un boludo, no tenía ningún tipo de conocimiento político alguno, ¿no? Pues, imposible hablar de política. Yo me vine porque la situación era un poco una mierda y porque existía la posibilidad de hacer música y existía la posibilidad de la ilusión. Y hay un dicho muy, y con esto, o sea, bajo ningún concepto hablaría mal de Argentina, ni muchísimo menos. Argentina es lo que es porque la gente que la gobierna es la que la gobierna, pero Argentina es un sitio maravilloso, o sea, y es un sitio tal al que no volvería a vivir a día de hoy, por lo menos por ahora, no sé, más adelante, nunca se puede decir, pero más adelante no sé cómo van a ser mis situaciones o mis circunstancias, pero... hay un dicho muy cierto que dice que el pato está feliz en el estanque porque no conoce el mar. Y es verdad que cuando conoces el mar... O sea, una gran frase. Cuando conoces el mar, decís... O sea, me encanta Argentina, me encanta el estanque, pero la verdad es que el mar es tan vasto, es tan grande, que un pibe de Mendoza, de cuna humilde, un pibe de una familia como la mía, que se haya pegado unas vacaciones en Bretaña, es algo impensable. Y sin embargo, a mí me costan dos mangos, pues está aquí al lado, realmente. Es coger el coche y tirar a Bretaña. Sí. O ver las cosas que he visto en este tiempo. Somos lo que hemos vivido, somos lo que nos ha tocado pasar, para bien o para mal. Y para bien o para mal, yo estoy conforme con la persona que soy. Soy un boludo muchas veces, pero estoy conforme con la persona que soy. Y creo que eso viene a raíz de las situaciones que me tocó vivir y de salir de Argentina en su momento. Y estoy encantado con haber tenido la experiencia, que pudo haber sido más jodida, pero también fue maravillosa y súper gratificante. Sí, además hay un concepto que nosotros tenemos, ¿no? Pues como vos decís, ¿no? Nosotros hemos nacido en una cierta cultura, en un cierto sitio, que cuando salís de ese sitio decís, hostia. Es que... Bueno, creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Sí, bueno. pero a ver, lo digo y es un poco lo que decís tú, ¿no? No es una cosa, una crítica hacia Argentina, porque yo, para mí, es un país maravilloso y la gente, y yo me crié ahí, y yo estoy encantado de haber nacido ahí, no reniego en ningún momento de eso. Pero sí es verdad que cuando salís a otro sitio que, quieras o no, desgraciadamente, es infinitamente mejor, se te se te bloquea el cerebro, ¿eh? Puedo decir, bueno, hostia. Yo supongo, una de las cosas por las que he hecho esto, se me vino a la cabeza lo de Martín H., los dos sois argentinos, y preparando la entrevista de Sergio, pues he tenido que leer cosas de su vida y me llamaron la atención. Pero me han llamado también la atención porque últimamente estoy teniendo mucha vinculación con Argentina, aparte de porque hago el programa con Mr. Mauro, bueno, pues por temas profesionales he tenido mucho intercambio de emails y también por temas personales por alguna cosa más. Entonces, me pareció bonito. Decías un sitio mucho mejor. Yo no sé si mucho mejor, porque creo que al final, bueno, esto es un tópico, pero cada sitio tiene su encanto. Y sí, yo, por ejemplo, estoy deseando conocer Buenos Aires. No he estado nunca y lo tengo por una de las capitales culturales del mundo también. Sí, pero creo que por donde va Mauro es como si vos sos gabacho y estás comiendo todo el día foie, te ofrecen un pedazo de pizza y decís, mejor. O sea, lo digo porque es distinto, es diferente. Sí, es diferente. Bueno, la frase que has dicho del pato en el estanque y el... Es que es una gran frase y es así, es un gran resumen. Yo creo que Argentina sea hace muchos años, no en los últimos 5 años, hace más de 30, 40 años que se ha metido en un bucle de retraso en muchísimas situaciones en las cuales la sociedad está inmersa en un lado en la que al final cuando asoma la cabeza y se le da la posibilidad de ver otras cosas, pues ve como el paraíso, o sea, ve otra cosa. Pero yo no valoro las cosas por mejor o peor, sino lo veo por perspectivas de cada uno, decir, hostia, por enriquecimiento de lo distinto. Sí. Porque también está bueno. Mira, a mí me pasó una cosa en Barcelona. Yo una vez me fui una noche en un bar, estaba tomando algo con gente que por ejemplo en Argentina no existe, que era gente que eran nazis, o sea, nazis de filosofía, el concepto de nazis. Sí, o sea, eso yo lindos pibes. Claro, lindos pibes. Yo te lo pasabas bien yo, tú. Yo no me había encontrado en esa situación en la vida, ¿no? Y los tipos para nada decían, el concepto de nazi no era voy a matar judíos, sino tenía un concepto político, un concepto económico, de todo, ¿no? Claro, a mí me sorprendió, o sea, decís, te abre la cabeza, no estás de acuerdo, confirmas que no estás de acuerdo con eso, pero es como que lo has visto. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a eso en Mendoza o cómo llegas a eso en Buenos Aires? O sea, reafirmar que eso no es lo correcto, también está bueno llegar a ese sitio y decir, sí, pues esto no. Sí, totalmente. Es un buen ejemplo. Totalmente. ¿Sabes lo que pasa también? Y aquí, o sea, ya sin ánimos de tocar palos que sinceramente no me interesan, pero sí es verdad que ver algo más de lo que te quieren hacer ver o ver más allá de lo, sí, que, de lo que te obligan a ver o de lo que te rodea, de lo que tal, está buenísimo, porque eso te hace tener a vos mismo tu propio criterio. Claro, no es algo que te hayan inculcado, independientemente de lo que te hayan inculcado, porque evidentemente tenés una crianza en un sitio y querés al sitio y a la gente y tal, y hay una idiosincrasia a la que estás acostumbrado, estás hecho. Pero para un pibe, como en mi caso, de 18 años, que se va al otro lado del mundo, donde es una locura, un pibe con 18 años en un pueblo costero, en Almería, con fiesta, con laburo, con tal, y vos decís, tengo 18 años, el cuerpo me aguanta para trabajar, para ir a ensayar con el grupo, para salir, irme de fiesta, dormir, sí, con suerte, 2 o 3 horas, y volver a laburar y volver con el mismo bucle todos no los días. No es mala media, ¿no? 2 o 3 horas al día. Eso no, te pasa, sí, con 18 años y te da la vida. Y te digo a día de hoy, decís, ¿qué hubiese pasado de mí en Argentina? Pues veo a mis amigos de entonces, Y tampoco han llevado mala vida, pero han llevado una vida distinta, una vida más casera, una vida distinta como la vida de un pibe de 18 años acá. Sí. Entonces, pues, sí, puedo estar enfadado, yo estoy encantado con lo que he vivido porque ha sido algo distinto. No se arrepiente uno de viajar, ¿no? No se arrepiente uno de vivir en sitios distintos a los sitios en los que ha nacido. También, cuando yo estaba preparando esto, quería preguntaros, y tampoco quiero extenderme mucho porque estamos llegando además a las 11, ¿tú perteneciste a alguna banda? ¿Estuviste en alguna banda, sí, musical? Mauro allí también. Tú has dicho que, bueno, desde, sí, los 12 años, desde los 12, 13 años. ¿Qué echáis de menos en el plano musical de Argentina? Uy, esto es una entrevista a dúo, ¿eh? Oh, está difícil, boludo, ¿eh? La vanguardia es así. que echase de menos. Mira, yo esto es algo que he hablado ya en alguna otra entrevista. De hecho, lo hablé en una entrevista con una red en Argentina. Hay dos cosas. El rock argentino y el rock español son como primos hermanos, son muy parecidos, pero está claro que son de diferentes padres. ¿Sabes lo que te digo? O sea, el rock argentino tiene como muchísima poética, tiene un... Como la literatura también. Sí, sí, tiene un trasfondo, la letra, las canciones. Muchas veces entendés una cosa, pero tenés que saber de lo que... O sea, tenés que saber cómo es la idiosincrasia del sitio para saber realmente de lo que está hablando el loco. Y musicalmente puede que sea un poco más crudo. El rock en español puede que sean más bonitas y más perfectas las rimas, y más bonitas y más perfectas tal, incluso la música está como hecho de una manera más elegante, más, no sé si elegante, sino más correcto. Es como que no se pasan nunca del trazo, siempre van pintando por lo negro, por el lado de adentro. Y encontrarte con grupos como Manal, como Vox Dei, cosas en Argentina que, bueno, La Renga a día de hoy, cosas que escuchás en Argentina que decís, no hace papo, no hace falta ser elegante, se puede ser sucio y desprolijo y ser increíble. ¿Sabes lo que digo? Es que igual, yo voy a hacer una, esto me van a matar, que yo creo que va a ser el último programa que hago de la casa de Eddie, pero para mí mi mayor diferencia musicalmente yo creo que hace España y Argentina hoy en día están bastante al mismo nivel. Yo nací en el 70 y yo creo que musicalmente en Argentina era más, en aquellos años 70, 80, digamos, había, hablando de música nacional, música española o música argentina, ¿no? Digamos, yo creo que Argentina tenía una pequeña evolución mejor, que sonaba mucho mejor. Pero para mí la gran diferencia, y yo voy para el lado de Argentina, es más el público que la banda. Bueno, o sea, eso lo hemos hablado. Para mí la gran diferencia y a favor de Argentina, para mí está en el público. Es un público sobresaliente, lo hemos hablado muchas veces. Sí, pero sí, bueno, sí. También te digo que lo que se hace acá en estudio es muy difícil hacerlo en Argentina. También. Eso sí. Lo que se consigue acá en estudio, los grupos aquí suenan increíbles. Sí. Y porque la gente es muy buena también, sí. Son muy buenos músicos, suenan increíbles. Sí. Lo que se consigue acá en estudio es muy difícil conseguirlo en Argentina, principalmente por los medios, independientemente de eso también, porque lo que se hace aquí es marca registrada, sí, sabes si es rock español. Hay mucho nivel. Y sabes que es rock español, pero lo que escuchás en Argentina sabes que es rock argentino también. Claro, pero yo veo mucho nivel en el rock argentino. Hay mucho nivel. En cuanto a creatividad también, ¿eh? Sí, pero sabes que hay una cuota de sacrificio bastante importante. Y es que parece que es una comparación un poco jodida, porque yo creo que para grabar un disco una banda en Argentina la tiene que pasar muy mal. O sea, muy mal, en el sentido, le cuesta muchísimo, ¿no? Acá no digo que es regalado, pero es un poquito más simple. ¿Ves que hay más medios? Hay más medios. Te puedes meter en un estudio de grabación, grabarlo bien, puedes hacer cosas más que interesantes. En Argentina es mucho más complicado. Pero para mí, musicalmente, yo la gran diferencia es el público... Bueno, con Juan Carlos siempre lo hablábamos, ¿no? Yo voy a un concierto y yo sé que si quiero escuchar la banda es del aforo de la mitad para adelante, escucho la banda, de la mitad para atrás estoy escuchando si se echó un polvo una con otro, sí, vamos a salir, tomamos algo, y esto quiénes son, o sea, no, o sea yo tengo que estar adelante, si me interesa ir a ver a la banda, ¿no? En Argentina, donde vayas, en cualquier parte del aforo, vos vas a ver a la banda. Están entregados, sí, eso es verdad. Están entregados. Acá es más... a ver, lo que pasa. ¿Os ha gustado esta entrevista a dúo? Pues sí, ya está, ya. terminamos. Bueno, quedan 2 minutos para las 11. Yo creo que a lo mejor nos podemos extender un poco. No sé cómo lo ves, Mauro. ¿Huracán? ¿Por qué Huracán? ¿Por qué se llama Huracán? Huracán. Huracán se llama Huracán porque... no sé, boludo. No sabes. Invéntatelo, boludo. Invéntatelo. Te lo voy a inventar. Vos sabés que en la esquina de mi casa estaba el Club Atlético Huracán Las Heras. Esto no es mentira. Por cierto, mi vieja me está escuchando. Te está escuchando en directo. ¿Cómo se llama? Se llama Luisa. Luisa, te queremos, Luisa. No, sabés, me está escuchando mi vieja. Me está dando mucha pena porque mi vieja creo que no sabía así, mamá. Cuando tenía 13 años me iba a la casa de Emi. Y no era la videoconsola. No le hagas caso a estos boludos. Me iba a la casa de Emi, de verdad. Y se ha tomado solamente 2 cervezas. Veces, ¿eh? No. Mamá, tranquila, el nene no se ha descarrilado. No, Huracán salió porque había que... Era un tema de verdad de mucho power y que decía muchas cosas. Creo que cuando empezamos la entrevista te lo contaba. Tuve que vivir unas cosas hace un par de años atrás para poder escribir acerca de ello, ¿no? Y Huracán sí que era como el desahogo, tenía que soltar el bicho. Y creo que Huracán salió de una rima. De tal fue el efecto del huracán Porque esa, en ese momento sí que me sentía en el ojo del huracán. Sí que me sentía en el ojo del huracán. Veía volar palos, boludo. Veía volar cosas a mi alrededor. Metafóricamente. Y de verdad, o sea. Metafóricamente y literalmente. Ojalá, ¿verdad? Metafóricamente. Habría sido increíble, metafóricamente. Veía volar porrazo por todos lados, boludo. Entonces, claro, fue tan serio el asunto que creo que tenía que hacerle el honor de poner el huracán porque, joder, mira, nunca me sentí más en el ojo del huracán que en ese entonces. Vamos a escuchar los platos que volaban, ¿te parece? Dale. Venga. Acabamos de escuchar Huracán, el segundo single de Fresquet, de Sergio Fresquet. Solo un apunte, el pequeño fragmento que pusimos es de la película Martín H. de 1997 del director argentino Adolfo Aristarain. Uh-huh. Nada más, que no quería dejar de decirlo. No hemos acabado las canciones, ¿eh? Porque has venido con tres canciones, las hemos puesto las tres ya. Ya está, todo tu repertorio de los últimos 15 años en España lo hemos... Te hemos fundido. En la mierda, macho. He venido aquí con una ilusión, me voy a casa llorando, boludo. Te voy a decir una cosa, llevo un máster en el bolsillo. Muy bien. que ha sido, o sea, esto de verdad, me lo pasé muy bien la primera vez en la casa de Eddie, pero esta vez me lo he pasado incluso mejor. Porque es tu momento, antes venías a eras el bajista. Claro, a que cambia la cosa, ¿eh? Totalmente. Claro. Bueno, que la otra vez hablaba un francés que habla español y ahora está hablando un argentino que cree que habla español, o sea... No, la verdad es que ha sido mágico, boludo, me lo he pasado muy bien. Pues sí, esto ya nos hemos pasado más de una hora, pero bueno, pues no sé, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué quieres hacer con Carlos? Pues nos queda la sección esta de preguntas para putear. ¡Hostia! Por favor, vengo preparado. Entonces, podemos darle un poco de caña para tampoco extendernos muchísimo, pero bueno, yo creo que Sergio Fresquén nos podría contar, por ejemplo, pues qué sé yo, ¿qué banda escuchaba en la juventud, en su adolescencia? Y ahora cuando lo piensa dice, ¿cómo escuchaba yo esto? Dios mío. Oh, vos sabés que yo de eso... Tú no reniegas de nada. Yo siempre tenía un gusto exquisito para la música. Escuchaba Beethoven, ahora ya no lo escucho tanto. No, a ver, déjame pensar. Puede que tenga un grupo así, en plan, que diga, no puedo haber escuchado así, Cristian Castro, boludo, claro. Que tengo... Fuera de juego. Cristian Castro. Azul como era. Tú venías a la radio con una camiseta de Cristian Castro, ¿no, Mauro? ¿Ves este dónde? ¿México? No tengo ni idea. Sí, creo que es mexicano. Por ahí anda. Sí. Yo, esta era la típica. Que su madre estaba buena, que era la que hacía las telenovelas. Claro, su vieja era hacer telenovelas. ¿Sabes por qué Cristian Castro? Porque mi tía, boludo. O sea, mi tía siempre ha sido muy fan de la música y cantaba muy bien y tal. Claro, mi tío iba a la casa de mi Verónica abuela. Castro. Su madre. Verónica Castro, su madre, claro, está buenísima. Sí. Un beso para Verónica. Y para Luisa, para la y madre para de Luisa, Sergio. Coño, claro. El asunto es que, claro, yo iba a la casa de mi tía, mi tía escuchaba mucho Cristian Castro, ¿viste? O sea, el boludo este. Yo, desde luego, en casa escuchaba escondida. Azul, como el amor, nanana, como el mar. Claro, se te quedan las melodías. Ahora mismo me soltás un pedacito de la melodía y te canto el final de la letra. Azul, Estás siendo muy valiente, pero escuchá, yo siempre. Cuando más temprano en Instagram, cuando me pusiste a que no digo, yo estaba de chándal y mi chica me dijo, vístete bien, tronco, que vas a la radio. Ahí sí que ya no hubo huevos, ¿no? Claro. Oye, ¿qué ópera prima, qué primer disco de un grupo es imprescindible? ¿De qué grupo su primer disco es imprescindible para ti? A ver, su primer disco. Un primer disco, no puede ser el segundo. Un segundo disco de este grupo es bestial, no. Un primer disco que, macho, esto es imprescindible. Vale. Puede que el primer disco, no recuerdo el nombre ahora, ¿de un grupo reciente o antiguo? Tiene que no, ser. No, lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Me lo has puesto difícil, boludo. Yo digo, por ejemplo, el primero de Rage Against the Machine. Una pasada. Sí. Yo no digo. No soy muy de... Digo, por darte una pista. Vale, por darme una pista. Por ejemplo, el primer disco de Flight, que es un grupo que me gusta mucho. Me parece una sobrada de disco. Pero, sin duda, el primer disco de Fresquet es una cosa loca. Ah. Todavía no ha salido, pero eso... El cuarto single. No sabe cómo soy. Y haciendo sitio en vuestras estanterías. No, bueno, el primer disco como grupo de... O sea, como tal, de un grupo, podría decirte que, sin duda, el primer disco de Sui Generis. Sí. Bueno, y The Flight, hemos dicho también. Y The Flight. No era lo mismo que pensaba Papo cuando salió lo de suyo. No le gustó mucho. No, todo mariconazo. Vamos a formar una banda. Esto es un clásico también. Yo no sé si cuando estuviste con Hot Snow aquí te tocó. Y voy a mantener probablemente algún que otro músico. Sí, pues venga, a ver cómo te funciona la memoria. Una banda simple, como dice Mauro, cantante, guitarrista, bajista, o el bajista si quieres no lo digas, y batería. Vale, voy a meter teclados también. Teclado y coro, papu, claro, es que si no, qué banda de mierda, ¿no? A ver, cantante, como cantante te diría, es que estoy muy enroscado últimamente con Elton John. Es que Elton John es que... Escuchando mucho a Elton John últimamente. Muchísimo estoy escuchando. ¿Qué disco? Estoy escuchando ahora... ¿Cómo se llama? Sé que tengo una locura con los vinilos. Yo compro vinilo a lo bestia y luego el de la carita, el del muñequito, el de tal. Me quedo con muchos nombres. Es el primero de John, que no me puedo acordar el tal. Bueno, y luego tengo un grandes éxitos. El primero no sé qué es el de Catedral, no sé qué historia. Bueno, y luego un gran éxito. Si tuviese que decirte un cantante, puede ser John, pero no. Te voy a decir Lee Von Helm. Ajá. Porque hay que tener los cuadrados para ser un batería, cantar como cantaba y llevar un grupo como de banda adelante. Pues ole, pues está todo dicho. Limoncel. Vamos, lo del bajista era broma, un bajista. Un bajista. Que no sea ni Chapo ni tú. Que no sea ni Chapo ni yo, joder. Indudablemente Pedro Aznar. Ah, estudié con Pedro Aznar yo. Hice el curso de técnico de sonido con Pedro Aznar. ¿En serio? Sí. Mira. ¿No le besaste algo? La primera vez que grabé... algo, no le besaste algo. La primera vez que grabé fue con Pedro Aznar. Joder, lo tenía al lado. Es una máquina, es un fuera de serie. Sí, sí, sí, sí. Batería. Batería. En serio. El niño. Evidentemente el niño, pero si tuviese que elegir otra batería que el niño. Perdón, Alex. Phil Collins. Soy muy fan de Phil Collins. Sí, muy fan de Phil Collins. Y podría cantar también. Y podría cantar. Podría hacer lo que quisiese. Pues Phil Collins a mí, como si, vamos, que me puede llamar Marta si quiere. Joder, Phil Collins, macho, qué bien. Guitarrista. Un guitarra. Parafraseando a Juan, con el que hemos estado hace un rato. Juan es el capo de LH. El capo del Tutti Capi. Puede ser Walter Giardino, pero un guitarra como tal, sin duda, para mí sería John Mayer. Bien. ¿Y qué banda te gustaría haber sido integrante? ¿De qué banda? De The Police, evidentemente. ¿De The Police? Me habría encantado ser Sting, pero como soy demasiado moreno y... Sí, el moreno te jode. Sí. Me jode un poco. Y tengo los ojos demasiado marrones. Tengo... Y no, evidentemente no soy Sting. Mira, pero... ¿qué más quisieras, Sting? Tener este encanto natural, me cago en la puta. Seguramente que a The Police lo hubiese ido mejor. Fuera de coña, The Police es una mierda. Si, o sea, al lado, me hubiese encantado ser Paul McCartney, pero vamos a soñar un poquito más abajo. Vamos, me quedo con The Police, vale. Aceptamos pulpo. Che, en Mendoza, hablo de Mendoza, tú eres de Mendoza. ¿Conciertos, festivales, movidas en aquellos años, bandas que fuiste a ver en Mendoza? Oh, yo, hay músicos que. Bueno, mira, me falta el teclas. Lito Vitale. Fui a ver grupos... Porque siempre hablamos de Buenos Aires, que van las mega bandas... Claro. No sé si... La verdad, lo desconozco. ¿En Mendoza hay movidas de esas? En Mendoza hay movidas cerca de la Casa de Gobierno, que hay un prado enorme donde hacen conciertos, o hacían cuando yo era pibe, conciertos con grupos copados y iba gente buena. Pero había gente que a mí me encanta, como por ejemplo Baglietto. No, sí. Independientemente, no, que desconozco, como te digo, de política, no tengo ni puta idea y no sé si unos son de otro o de otra, sí, me da igual. Lerner, Baglietto, Mianovich, toda esta gente que era fantástica, sí, sí, sí. Que es más de la cultura popular, por así decir. Pero yo era un poquito más de carne de Pacífico, que era una especie de estadio cubierto, donde ibas a ver a La Renga, a Turf, a Los Piojos, a Los Tipitos, era tal. Como festival, como tal. Creo que me vine siendo tan pibe con 18 años que no tenía muy clara la idea de festival, claro. Sí, sí, sí. Pasa. El primer festival al que fui creo que fue acá en Altea o en Alicante. Ah, maravilloso. Bien, ¿Pero te acordás? De parte sí. De parte sí. Hay videos de eso. Algunos hay y está prohibida su reproducción. Un super placer haberte tenido aquí. Nosotros acabamos la temporada el próximo lunes. Emitimos un programa, además, dedicado a México. ¡Ostras! Muy interesante. Seguimos en Latinoamérica. Ha sido un super placer tenerte aquí. Estaremos atentos a este nuevo adelanto Eco que está a punto de salir y estaremos atentos también a cuando aparezca tu primer disco, que has dicho que tiene que ser de una manera u otra antes de que acabe el año. Como sea. Así tenga que imprimir un disco de 6... No, mentira. Antes de que acabe el año va a salir el disco, que el nombre está a puntito caramelo también, y para mí ha sido un placer enorme estar con ustedes. Son gente increíble. La casa de Eddie es... Y la cerveza sin gluten. ¿Y la cerveza sin gluten? Para que tu madre esté tranquila. Mamá, es sin gluten y es sin alcohol. LH Jazz. Sin alcohol. Luisa, sí, sin alcohol. No le mientas a tu madre. Para despedirnos, yo propondría o pinchar Cuatro días otra vez o elegir un tema de Phil Collins. Pues, joder, macho, me estás haciendo trabajar. Pasa que te voy a hacer teclear. ¿Podemos poner Cuatro días otra vez? Es que ya yo soy un tipo que cuando pongo las canciones las hago desaparecer. ¿Por qué no te pones un tema de Flight? Venga. Elige. Ya lo estamos volviendo loco, Mauro. Me está mirando el boludo como si era negro, loco. Tengo que abrir el programa. Tengo que buscarlo. Vale, está bien, yo lo busco. Mira, Google. Ahora tengo que poner YouTube. Ustedes digan cosas. El tema se llama Flight. Losing You. Losing You. Flight. F-L-I. Y. Y. Y. Ah, no es como vuelo. Claro, sí, pero con Y. Desconocía este grupo, ¿eh? Una cosa preciosa. Más vale que esté bueno, ¿eh? Porque estoy trabajando, macho. Te lo prometo. Te lo prometo que vas a empezar a escuchar Flight, porque yo lo descubrí por Alex, porque Alex es un gran descubridor de cosas nuevas para mí. Es un explorador. Es un explorador. Y me hizo escuchar Flight y dije, ostras. Mira, ya llegué al YouTube, ¿eh? Flight, y decíamos, es F-L-Y-T-E. T-E, ostras, esto no se parece nada a lo que leí. Yo estaba despistando completamente. Ya llegué a Flight, ya escribí Flight. Con T-E al final, ¿no? Losing You. Losing You. T-E me dijiste al final. Sí, F-L-I-T-E. F-L-I-T-E. Eso es. ¿Y ahora qué tema? Losing You. Es un temazo. No. Ah, sí, mira, aquí está. Ha aparecido. Bueno, lo voy a pinchar. Vete a la mierda. ¿Ya? Un besito, Mauro. Pero más vale que esté bueno. Nos vemos dentro de unos años con tu nueva banda. Venga, gente, nos vemos. Chao, un super placer. ¿O no? Se está cargando YouTube, señor. Ahí está. Don't think I'll get used to